tenemos en la línea justamente a Luis Lozada, integrante de ASI en el municipio de Soacha, para que nos aclare un poco el tema de, yo no sé cuál será el nombre de la reunión, del encuentro que ellos habían previsto para mañana sábado. Es que me llama la atención lo siguiente, tienen una reunión ellos mañana sábado, pues obviamente nosotros preguntamos de todos los partidos, que todos están en el mismo cuento de avales, de todas estas cosas, y me decían que la aplazaron, pero que nadie sabía, sino solamente muy pocos. Me dicen que de pronto quien la pidió el aplazamiento fue don Luis Lozada o otra persona. Don Luis, tengo usted muy buenos días. Don Luis Lozada. ¿Aló? Hola, Luis. ¿Cómo va? Sí, muy buenos días, señores periodistas de Periodismo Público y audiencia en general. Venga, Luis, ¿va a haber o no va a haber esa reunión el día sábado de la ASI aquí en Soacha? Discúlpeme, Carlito, no le escucho muy bien. ¿Será que...? Ya le cuadramos mejor el retorno, a ver si me ayuda ahí un poco Camilo, a ver si ahora sí me escucha mejor. Ya mejor, Luis. Bueno, ahora mejor no, empeoró la cosa. Bueno, cuadremos ahí la entrevista porque mire, nos quedan apenas 3 minuticos para que nos aclare qué va a pasar con la reunión que estaba prevista del Partido Alianza Social Independiente para este sábado. La información que tenemos es que se va a aplazar, pero no sabemos cuándo. Bueno, ahora sí, don Luis, ¿qué pasó con la reunión que estaba prevista para mañana de ASI? Ahora sí le escucho un poquito mejor. No, se aplazó porque el señor concejal tenía por ahí un compromiso por allá en su tierra, le presentó por ahí un inconveniente, y entonces, por cuestión de sitio también, creo que tuvo problemas con el sitio del consejo. Entonces no se pudo hacer, pero se aplazó para el próximo viernes a partir de las 4 de la tarde. Es decir, de hoy en 8. Sí, correcto, de hoy en 8. ¿En el mismo sitio, en el Consejo Municipal? En el mismo sitio, Ariel, sí señor, correcto. Venga, Luis, ¿y es tan importante la presencia del concejal para aplazar todo por un solo concejal que no asista? Pues yo sí creo, Carlitos, porque es que... Pues el concejal es la persona importante del partido en la cuestión política, ¿no es cierto? Pero el concejal tiene una posición diferente a muchos demás del partido. Y pues, como digo, o sea, si hay tanta gente ahí metida en el partido, hace poquitico los desautorizó prácticamente el comunicado de ustedes, el veedor del partido. Mi pregunta ¿es necesario que el concejal esté y los demás, usted y los demás, no son más necesarios si son mayoría? Sí, claro. Pues no hablemos de mayoría, es una comisión que está integrada por unas personas que en realidad pues somos las que tenemos responsabilidad de aquí del partido, ¿no? Entonces, pues lo más probable, pues yo no tengo mucho que ver con allá, con el sitio que es el consejo. La cuestión era con el concejal, y pues creo que ella tuvo inconveniente por el sitio, más por ese lado que por... inconveniente que él se le presentó. Sí, bueno, entiendo. Pero igual, señor. Entiendo que el veedor nacional de ASI iba a estar presente por lo menos mañana. Al aplazar la reunión para el próximo viernes, es decir, para dentro de 8 días, ¿él estaría presente también? Sí, claro. O de pronto, si no está él, porque él de pronto tenga que viajar, va a estar el presidente directamente. Ok, bueno, y bueno, don Luis, esta reunión de ASI básicamente está dirigida ¿a quién? ¿A los militantes del partido en Soacha? ¿A quiénes? ¿Quiénes van a asistir? Pues es una convocatoria, ¿no? A que el que desee integrar el partido, pues está abierto, ¿no? Y pues se hace por como por un protocolo, un resto a las personas de que, pues... no sepan a dónde dirigirse, ¿no es cierto? Pero pues en cuanto a con la conformación de las listas, pues ya pues casi está en un 70% de concejales y ediles. Sí, ¿y alcaldía? Pero, ¿cómo dice? ¿Y alcaldía, Luis? No, alcaldía en el comunicado está muy claro donde dice que vamos a conformar la lista al consejo, la lista a ediles, y ahí sí pensamos en la cuestión de alcaldía. Bueno, que yo tengo ahí, bueno, después hablamos del tema con más calma, don Luis. Entonces queda aplazado para el día viernes, ¿no? Para el día viernes, sí, señor. Listo, correcto, don Luis. Un abrazo, que esté muy bien.